En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva semana, lunes 13 de enero de 2020. Semanas intensas las que nos aguardan porque el Elche está fuerte en la Liga y muy vivo en la Copa del Rey. Y a partir de ahora, mientras siga vivo, entre semana habrá partidos de Copa. La semana que viene ya, de hecho, el Elche jugará contra un Primera. Aquí os saludamos, como siempre, en Teleelche, en Radio Marca, en el 101.4. Abrimos ya titulares. El Elche Club de Fútbol rompe la racha de imbatibilidad del campo de la Constitución y vence por 1-2 al Yeclano con goles de Mourad y Pere Milla. No perdía el Yeclano en su campo desde el 5 de septiembre de 2018. Los de Pacheta están clasificados para 16avos de final de la Copa del Rey y mañana a la 1 del mediodía se celebra el sorteo. Conocerán su rival, que será sí o sí de Primera División, porque ha habido una escabechina enorme en la segunda. De 22 equipos de segunda división, solo quedan 6 supervivientes, entre ellos el Elche. De segunda B quedan 8 y de primera 18. Con lo que los 8 de segunda B se enfrentan a primera seguro, y los de los 6 supervivientes de segunda también a primeras. Por tanto, la semana que viene, presumiblemente el miércoles, el Martínez Valero recibirá un equipo de la Primera División en la Copa del Rey. Eso sí, no será ninguno de los que jugaron anoche o estos últimos días la Supercopa de España. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Valencia no le caerán al equipo ilicitano, pero cualquier otro de primera sí. Algunos con cartel, como el Sevilla o Atleti de Bilbao, ahí estarán. Un Elche que ya ha cambiado el chip de la Copa por la Liga, porque mañana hay jornada de Liga. Jornada intersemanal, y el Elche abre fuego a las 7 de la tarde en el Molinón contra el Sporting de Gijón. Desde las 6 y media allí estaremos, si Dios quiere, en el Estadio del Molinón para la retransmisión de ese partido, donde el Elche Club de Fútbol quiere seguir disfrutando de su gran racha. Iván Sánchez es baja por una sobrecarga. No viaja a Gijón. Mourad se gana la confianza de Pacheta y vuelve a entrar en convocatoria. Las bajas para ese partido: Claudio Medina, al que todavía le queda un mes, e Iván Sánchez. Un Pacheta que hoy reconocía que el chip ya está cambiado de Copa a Liga. Hay que cambiar el chip, pero lo que tenemos que hacer es continuar. Hay que continuar compitiendo. Y tenemos que competir ahora contra el Sporting de la misma manera que hemos competido los últimos partidos, sobre todo en Albacete, contra Huesca, contra en Yecla. Creo que estamos compitiendo muy bien, que el equipo está en un estado de confianza bueno y en el que estamos haciendo cada vez más cosas, más detalles de cara al rival, y que estamos mejorando en esos aspectos. Pero sí, ya estamos pensando en Gijón. Ya hoy ha sido una previa contra el partido, entonces aquí ya la gente se activa. Los protocolos de antes de los partidos hacen que la cabecita y los biorritmos y todas estas cosas empiecen a cambiar y empiecen a alborotarse, porque sabe que llega la competición.

llamando a las puertas porque mañana hay partido de Liga y con el mercado invernal que también va entrando poco a poco en efervescencia y en pleno auge conforme van pasando los días, porque ya sabéis que la ventana del mercado invernal se ha abierto y seguirá abierta hasta el 31 de enero. Según los compañeros de plazadeportiva.com y la grada de Radio Sport, la Roma va a hacer una oferta o ha hecho una oferta por Gonzalo Villar, el internacional sub-21, del que el 80% de los derechos son del Valencia y tiene una opción de tanteo. Por tanto, Gonzalo Villar, que sin duda es ahora mismo la figura más emergente del primer equipo por calidad, talento y edad, pues está en el punto de mira de varios equipos, no solo españoles, sino europeos. Ya decíamos semanas atrás que el Valencia estaba valorando la opción de repescar a Gonzalo Villar, pues, insisto, habría una oferta formal de la Roma por 3 millones de euros, con lo que si el Valencia quisiera repescar al futbolista, tendría que depositar, teniendo en cuenta que el 80% de los derechos de Gonzalo Villar pertenecen al Valencia, tendría que depositar unos 600.000 euros para el Elche. Mal negocio para el equipo ilicitano, que evidentemente vería como una de sus perlas, o la perla más importante ahora mismo del equipo, saldría por poco dinero. De todas formas, lo dejamos en cuarentena, como todas estas noticias, porque no solo la Roma o el Valencia, sino hay clubes también de España e incluso de otras ligas que también, además de la italiana, se están fijando en el joven centrocampista. Insisto, su crecimiento espectacular en muy pocos meses, añadido a su edad y a su condición de internacional sub-21, hace que ahora mismo sea uno de los hombres más seguidos por todos los scouting y representantes. La Roma dispuesta a firmar a Gonzalo Villar y en ese sentido pues habrá que estar muy pendientes. También desde la prensa gaditana se habla de que el central Sergio Sánchez, con el que no cuenta Álvaro Cervera, está también en la órbita del conjunto ilicitano. Bueno, es normal que cada vez más nombres, sobre todo ligados a las posiciones que Pacheta pide, y no lo pide con la boca grande, sino con la boca pequeña, hoy lo ha vuelto a decir, que sí, que hace falta una ayuda, pero que si no vienen no pasa nada, pues está claro que un defensa central y un delantero centro, que son curiosamente los canteranos que jugaron en la Copa del Rey, el debut de Nacho Pastor y repite Mourad, no solo en el once titular, sino marcando goles. La curiosidad y la casualidad ha querido que los dos goleadores de Segovia fueron los dos goleadores de Yecla, Mourad abriendo el marcador y Pere Milla cerrándolo, pues los canteranos que precisamente han estado en esas posiciones porque son donde cojea ahora mismo el conjunto ilicitano. Y más si cabe teniendo en cuenta que la Copa, el Elche no la ha tirado, sigue vivo y como siga, la próxima semana viene un Primera, pero juegas en casa y bueno, la cosa puede estar equilibrada. Cada miércoles el Elche jugaría Copa del Rey. Ya, claro, cada vez quedaría menos, porque ahora es 16avos, si se clasifica la semana que viene y elimina un Primera, iría a octavos de final. Pero se juntarían los miércoles con los fines de semana Copa y Liga para una plantilla que ahora mismo, porque tiene dos tocados, tiene que echar mano ya para completar la convocatoria con un canterano, pues está claro que hacer falta, le hace falta, por mucho que Pacheta no lo diga con la boca grande, dos futbolistas como mínimo para completar esas posiciones defensa central y delantero. Bueno, vamos a analizar un poco a caballo lo que fue la Copa del Rey, lo que nos viene en la Liga, el mercado de fichajes. Como digo, el nombre de Gonzalo Villar, que ahí está encima de la mesa como uno de los, o la perla que podría dejar el Elche si esa oferta de la Roma es en firme o el Valencia decide pues hacer fuerte su posición de tanteo para recuperar al futbolista. En este lunes en el que abrimos ya micrófonos, lunes de tertulia, para analizar lo que está dando de sí, que no es poco, el Elche Club de Fútbol en una semana también muy intensa con el partido de mañana contra el Sporting de Gijón y el domingo que viene a las 12 contra el Alcorcón. Y en teoría, el miércoles que viene, digo en teoría, pues si no es el miércoles, será el jueves, y si no el martes, en teoría el miércoles, porque el Elche juega domingo aquí contra el Alcorcón y domingo siguiente en Almería. Fijaros qué mes de enero más bonito, a la vez más cargado de partidos, pero al Elche le pilla en fase ascendente, enrachado y en su mejor momento. Como, por cierto, que como hoy decía Pacheta, es el momento en su carrera como entrenador que más feliz ve a su plantilla. Vamos, poco más o menos que yo creo que el mejor momento de su carrera como entrenador. Saludamos a nuestro compañero Adrián Díaz del diario Marca. Adrián, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. ¿Qué te pareció el Elche en Yecla? No era un campo sencillo, precisamente. Ahí estaba ese récord de casi año y cinco meses sin perder. El Elche ganó 1-2. ¿Te gustó? Sí, además creo que fue un partido, salvo la fase de inicio de la segunda parte de dominio en Yeclano, donde consiguió un empate, creo que fue un partido bastante completo en cuanto a lo que pedía el partido. Dijo Pacheta que quería ser fiel al estilo, al modelo de juego combinativo que le ha llevado el equipo hasta aquí. Creo que en un campo estrecho de segunda división B, creo que lo hizo hasta donde pudo. De hecho, en la primera parte yo creo que las ocasiones más claras del Yeclano fueron en acciones de pérdidas de balón franjiverdes en campo propio. Defendió muy bien las acciones de estrategia, que era una de las principales armas del Yeclano Deportivo, y luego después del 1-1, que salió muy fuerte el Yeclano en la segunda parte y consiguió empatar, pues con la entrada de Nino y de Gonzalo Villar consiguió recuperar la esencia, el balón, y consiguió ponerse por delante de nuevo. Incluso tuvo varias ocasiones para haber ganado por un resultado mayor. Era un partido muy difícil, más allá de la diferencia de categorías, porque el Yeclano, más allá de su racha en la Constitución, las últimas semanas era uno de los equipos que tenía varias cifras destacables dentro de las tres primeras categorías del fútbol español, y el Elche superó esta prueba de fuego y consiguió el pase a 16avos de final, donde ahora le espera un primer partido único en el Martí de Valero. Lo destaco otra vez, qué bonito el ambiente que se vivió allí, cómo se vive en Yecla el fútbol, no solo por que una hora y media antes ya estaban el campo lleno, sino por el comportamiento, antes, durante, incluso al final del partido, animando a los suyos después de la eliminación, animando también al Elche, a sus aficionados. Un ambiente que da gusto vivirlo, ¿eh? Sí, creo que no hay duda de que ahora mismo uno de los mejores ambientes del fútbol español lo tenemos a una hora de Elche, en Yecla, en el campo de la Constitución. Es verdad que ahora mismo en Yecla no, pues está viviendo un momento muy dulce, porque está segundo en su grupo, en el grupo 4 de segunda división B, con la racha que llevaba, pero meter a tantas personas en un campo tan estilo inglés, con las gradas tan cerca del campo. De hecho, donde estábamos nosotros para la retransmisión, es que estaba súper cerca. Creo que nunca he visto el fútbol tan de cerca desde el otro lado del césped, y yo me alegro mucho. Además, lo que comentó Pacheta, no soy yo ningún insulto, como el cantaron lo que se conoce como la canción del abuelo de la Peña Curva Bar, antes del comienzo del partido, con las cartulinas azulgranas. Fue algo precioso, y que para mí, a la gente que siente el fútbol, Modesto sobre todo, es una cosa espectacular, y es para ver los vídeos que se grabaron de la salida de los jugadores con la gente cantando, para verlo en bucle. Recordamos que esta peña, Curva Bar, tiene por decreto en sus estatutos el prohibido insultar, el animar al equipo contrario. Bueno, un auténtico ejemplo. Sí, de hecho hubo un momento en el que cantaron "señor colegiado, usted se ha equivocado", de una manera educada de decirlo. Tremendo, tremendo, chapó, enhorabuena, porque creo que es un camino a imitar, un ejemplo a seguir, y que hace, sobre todo, que te puedas ir al fútbol con los chavales, con los niños, con la familia, con absoluta tranquilidad, disfrutar del fútbol, y bueno, y que consigues, pues fíjate, a Pacheta le chorreaba la boca luego en la sala de prensa, hablando del comportamiento de esta afición, porque claro, es que no te insultan, te animan. Dice, claro, esto por desgracia no es lo normal. Bueno, pues vamos a ver si cunde el ejemplo, porque insisto, yo creo que es mucho más bonito esto que lo otro. Por cierto, está claro que Pacheta no iba a arriesgar con su flota, como él lo llama, pensando en Gijón, porque hoy ya viajan a Gijón, mañana se enfrentan al Sporting, pero sí, cuando vio las cosas difíciles, tiró de todos los teniente coronel y generales que tenía en el banquillo, ¿eh? Sí, era lo que necesitaba el partido. Una vez el Elche había perdido el control del partido y de la posesión, hacía falta jugones como Nino y Gonzalo Villar para rearmar el equipo. De hecho, en la jugada del 1-2 empieza con una apertura de Nino hacia Josan, y luego el pase, los dos pases anteriores al gol de Pere Millason, entre Gonzalo Villar y Nino dentro del área, y luego la salida de Yacín. Yo creo que el partido también lo pedía a gritos, porque ya Moural lo veía un poco cansado, no estaba ganando balones y el equipo lo necesitaba para empujar al rival hacia atrás y ganar metros y un poco de calidad ofensiva. Hizo falta, pero bueno, es que estamos viendo que en estas eliminatorias de Copa del Rey, pues lo comentabas antes, es que hay 18 equipos de primera división en 16avos, pero es que hay que ver cómo han llegado algunos, ¿eh? El Levante y el Valladolid en penaltis. El Villarreal le ganó al Orihuela en un gol a 3 minutos del final de la prórroga. Hay que recordar que el Orihuela es colista de su grupo de segunda división B. El Mallorca y el Granada ganando el equipo de tercera por la mínima. El Osasuna remontándole un recién ascendido a segunda división B. O sea, y solo 6 equipos de segunda. Y luego también se tiene la idea de es que los equipos de segunda tiran la copa. Pues hombre, de los 16 que han caído, 6 han sido por penaltis. Si han llegado hasta ahí, imagino que no la habrán tirado, y otros dos cayeron en la prórroga, y luego algunos que se clasificaron, pues Girona pasó en prórroga contra el Cartagena y otros equipos también. Estamos viendo que esta competición ha ganado mucha mística y mucha competitividad con este cambio de formato. Yo creo que ha acertado este cambio de formato, que nos va a llevar, creo que solo las semifinales es el que tiene ida y vuelta. Sí. El resto es a partido único, con lo que, bueno, pues el Elche no es descartable que la próxima semana, contra un Primera, y aquí en el Martínez Valero, dependiendo de lo serio que se lo tome el Primera y de lo serio que se lo tome el Elche. Pero, perdón, pero lo cierto es que, bueno, Pacheta, sin arriesgar a la mayoría de sus titulares, pero si está en 16avos de final, mucho tiene que ver el técnico con los cambios en los momentos oportunos. De Primera, ¿tú preferirías, pues, de los que tienen nombre y que pueden tocarle al Elche? Porque está claro que los 4 que jugaron la Supercopa, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia, no puede ser. Pero del resto, ¿preferirías un Atlético de Bilbao por nombre, un Sevilla, o preferirías a algún rival, digamos, más accesible para pasar a la siguiente ronda? Pues justo esos dos, Sevilla y Atlético, son los que quiero evitar para el Elche. Es que yo quiero que cambie un poco la... Esto quizás es una batalla perdida, pero a mí me gustaría que cambiara un poco la mentalidad, porque yo no quiero que la Copa del Rey sea algo que para los equipos de segunda división B sea hacer caja contra el nombre más grande posible y ya, pues, si llegamos, llegamos y ya está. No, yo quiero competir y yo quiero que el Elche llegue lo más lejos posible. Siempre por delante, creo que es lógico que la Liga es lo principal, que es lo que te da de comer, y que en Copa del Rey sales con los menos habituales. De hecho, en Yecla solo repitieron 2. Respecto al 11 en Huesca, fueron Iván Sánchez y Dani Calvo, y veremos en Gijón, habrá pocos que repitan, Josan y Dani Calvo seguramente. Y yo quiero llegar lejos, yo quiero que el Elche aspire a, no digo a ganarla, que a un equipo de segunda división no se le puede pedir eso, pero yo quiero que al Elche le toque un equipo de primera de la parte baja. Me gustaría, pues, no sé, Valladolid, Eibar, por la motivación esta que podía tener, el Mallorca, Osasuna, que es un recién ascendido. Yo quiero que le toque un rival, no voy a decir asequible, porque al final es un equipo de primera, pero yo quiero que le toque un rival con las mayores posibilidades para pasar a octavos de final, porque yo quiero que el Elche llegue lo más lejos posible. Y creo que si vemos lo que se ha visto en las primeras rondas, si se han puesto contra las cuerdas equipos de segunda y tercera, ¿por qué no lo va a hacer un equipo de segunda como el Elche? Y además, con este formato, el Elche se garantizaría jugar contra primeras lo que le queda de Copa del Rey. Porque lo normal es que los segundas B caigan casi todos, o la mayoría, en estos 16avos de final contra equipos de primera. Y claro, el Elche tiene opciones, porque va a jugar en casa contra primeras a un solo partido en su casa. O sea que ahí ya estamos viendo que se igualan las cosas. Es decir que, oye, tiene posibilidades de llegar a octavos, y si te pones a cuartos, ¿no? Viéndolo así. Sí, además en cuartos ya no es sorteo dirigido, en cuartos ya sería sorteo puro. Y tú imagínate que llegan dos equipos de segunda división a cuartos de final, el Elche y el Zaragoza, por decir una manera, y se empareja los dos. Un equipo de segunda división estarían en semifinales. Y yo, en ese siglo, pues han dado casos de, por ejemplo, el Mirandés, que llegó a semifinales de Copa, el Figueras hace ya bastantes años. Pues a mí me gustaría que el Elche reprodujera eso, que formara una historia bonita en lo que es la Copa del Rey en este siglo, porque no hay que olvidar también que la mayor hazaña, el mayor hito de la historia del Elche Club de Fútbol en su casi centenaria historia, es llegar a una final de la Copa del Rey. Es algo que ya lo dice el himno, hay que volver otra vez a la final. Pues yo creo que la Copa del Rey debe estar presente en lo que es la historia del Elche, y pues, lo que digo, no digo ganarla, pero yo quiero que por lo menos tenga el respeto de irme con todo lo que se pueda, dentro de lo que cabe de la importancia de la liga, para aspirar a cotas altas y formar una historia bonita y que el nombre de Elche tenga una repercusión a nivel nacional e incluso internacional. ¿Y eso estaría reñido, y entramos ya con la controversia y la liga, con el desgaste que supondría ir pasando eliminatorias y desgastarse para la liga? Porque, por ejemplo, ya como muestra un botón, mañana tenemos un rival que lleva toda la semana preparando el partido de mañana porque no se ha desgastado en la Copa. El Elche, o sea, desgastado entre comillas, ha preparado el partido de Yecla, el de Gijón lo ha preparado hoy y se acabó. ¿No puede ser contraproducente, cuanto más lejos llegues en la Copa, más te puedas desviar de tu camino en la Liga? Hombre, siempre este sea el riesgo, pero en el último partido en Yecla, pues jugadores titularísimos como Edgar Badía, Gonzalo Verdú, Juan Cruz, Ramón Folk, Fidel, por el tema del golpe que se llevó en el calentamiento, pues no jugaron, o sea, no han tenido desgaste. Luego Nino, Gonzalo Villar y Asín sí que jugaron la recta final, y yo creo que es verdad que el Elche tiene una plantilla corta, pero solo repitieron dos, y respecto al once contra el Huesca. Luego, esto tampoco te va a condicionar toda la liga, porque ya, por ejemplo, los cuartos de final se disputan entre el 5 y el 7 de febrero. Es decir, ya luego tienes todo lo que queda febrero, marzo, abril. Ya es todo liga y no hay Copa del Rey. Vienen ahora muchas eliminatorias seguidas y no te va a condicionar durante toda la liga. Yo creo que es algo que es un riesgo que se puede asumir. Más todavía cuando vemos que el Elche está en una buena posición clasificatoria, una posición bonita. Si me dices que el Elche está abajo, como el Depor o como el Racing, pues lo puedo llegar a entender. Pero estando como está el Elche, además, todo suma, porque además los equipos, los jugadores menos habituales, ganan ritmo competitivo. Claro. No, tiene muchas cosas positivas, sobre todo el aspecto anímico. O sea, no es lo mismo afrontar el partido de mañana contra el Gijón, que te haya eliminado en Segunda División B, que vas con la moral por bandera y con que puede jugar cualquier equipo. Porque cuando un equipo está bien, te entra Moura, te entra Nacho Pastor, te entra cualquier jugador y lo haces bueno. Lo malo es cuando echas mano de un jugador de estos porque vas corto de plantilla y estás allá abajo. Es que lo destrozas al chaval porque le das una responsabilidad que no debes darle. ¿Cómo ves el partido de mañana contra el Sporting? El Sporting de Jukic, que solo lleva un partido, el que se estrenó, que se jugó el martes pasado por la suspensión en su día por la gripe. Perdieron 2-0. Es normal también caer en Zaragoza, en la Romareda. Venían también de esa gripe y algunos jugadores tocados, pero está claro que es un Sporting con urgencias el que mañana vamos a ver. ¿Qué partido esperas? ¿Qué Elche crees que vamos a ver mañana? Pues yo espero que veamos al Elche que vemos últimamente en los últimos partidos fuera de casa, por ejemplo en Albacete. El Sporting acaba de cambiar de entrenador, ha llegado Djukic. Yo el partido que vi contra el Real Zaragoza, es verdad que hay que poner los asteriscos de que había algunas bajas importantes, sobre todo en defensa con Mar Valiente, y podía haber jugadores que no estaban al 100% físicamente por el tema de la gripe, pero a mí no me dio la impresión de ser un equipo que tiene la activación, la motivación de haber cambiado de entrenador, que siempre se dice que hay un plus más en cuanto a intensidad, y yo eso no lo vi. Aunque es verdad que tenían un rival muy difícil, que es el Real Zaragoza, y que por algo está tercero en la clasificación. Creo que va a ser un partido en el que el Elche tiene capacidad para tener la posesión. Creo que los dos equipos van a buscarla, más allá de que el Sporting juega en casa, los equipos de Jukic, sobre todo con ese Real Valladolid, pues un equipo que le gusta mucho el fútbol combinativo, se intenta aplicar al Sporting de Gijón. y que el Sporting está en urgencias. Ahí le puede llegar la ansiedad porque es un equipo histórico, mucha tradición, que debería estar aspirando a cotas altas, a estar arriba, y que está ahora mismo 3 puntos del descenso en una temporada bastante irregular. Es algo difícil de asumir para la afición rojiblanca, y si el Elche mete el dedo en la llaga como hizo en su día en La Coruña contra el Depor, pues puede sacar un botín muy importante. Y recordemos que el Elche es uno de los mejores equipos a domicilio de toda la segunda división. Ahora mismo el tercero, solo por detrás del líder, el Cádiz, y del segundo, el Almería. El Elche ha sumado 18 puntos a domicilio. Pacheta, eso sí, tiene una baja muy importante para mí en el tema de la posesión. Está claro que Iván Sánchez es un hombre clave. No va a estar porque Pacheta no va a querer, no quiere arriesgarlo. Ya salió con un golpe en el gemelo y ahí tiene una sobrecarga en el partido frente al Yeclano. Va a entrar Josan respecto al equipo de Huesca. Un Josan que se le nota que cada vez va a más y tiene chispa. Lo único que en Yecla acabó muy castigado con las últimas contras. Y quizás ahí el minuto 60-70 esté ya sin gas y ahí pues no tenga demasiado relevo. Pero a priori equipo de gala con la ausencia de Iván Sánchez y la entrada de Josan, y el resto los de siempre, ¿no? Lo bueno es que ahora ya nos conocemos de memoria la alineación, eso es una buena señal. Sí, y que realmente es verdad que Iván también se perdió el partido de Las Palmas por problemas físicos, pero ya estamos viendo un once muy reconocible que ya intentamos citar de memoria, y que quién sabe si ojalá dentro de unas semanas pueda tener alguna modificación, porque han llegado refuerzos invernales que superan lo que hay. Pero yo en ese sentido estoy tranquilo en cuanto a la entrada de Josan, que es verdad que no está, que viene de jugar los 90 minutos contra el Yeclano, y que además en los últimos minutos tuvo mucho desgaste porque el Elche entró mucho por ahí y con también para bajar en defensa. Pero creo que el Elche está con el 11 que va a sacar, va a estar totalmente capacitado para ganar en Gijón, y con los extremos a pierna natural y con Nino y Asín arriba. Recordemos Nino, una de las pesadillas del Sporting con los años que pasan, y ha marcado un montón de goles. Pero creo que el Elche está por el 11 totalmente capacitado, y creo que no se va a notar en cuanto a la diferencia de descanso entre un equipo y otro. Ahora que hablas de Nino, Sandroni, el técnico del Yeclano, decía en la rueda de prensa, bueno, ponía a Nino por las nubes, dice que ha habido un partido antes y otro después. Cuando ha salido Nino, dice, es de otra categoría, otro ritmo, ahí ya nos ha destrozado. Bueno, pues mañana ese partido, y ya para terminar, Adrián, te pregunto por el tema del mercado invernal, porque a Pacheta, cada vez que le preguntas por los refuerzos, te dice, sí, sí, muy bien si vienen, nos van a ayudar, pero lo que más le preocupa son las salidas, que alguien se pueda ir, y más con una plantilla tan corta, y más si se trata, y es evidente, de algún jugador clave para él. Gonzalo Villar, según apuntaban los compañeros de la prensa de Valencia, tiene una oferta de la Roma. El Valencia está por en medio, que podría hacer una oferta, en este caso, por derecho de tanteo. ¿Hasta qué punto crees que Pacheta va a poder conseguir que nadie salga, o el caso de Gonzalo Villar va a ser muy difícil mantenerlo en la plantilla? Que además Gonzalo Villar es, yo creo que, una de las bajas más sensibles, porque es el único centrocampista de ese corte ofensivo organizador que tienes en la plantilla, y son futbolistas muy cotizados para encontrarle un recambio. Yo creo que los mensajes de Pacheta en cuanto a insistir que no quiere que salga nadie va más en este sentido, de los jugadores que pueden estar al alza en el mercado, como Gonzalo Villar, como Edgar Badía, como Gonzalo Verdú, como Juan Cruz, más que futbolistas que están jugando menos, como Tecchio, con lo que salió del Cartagena. Esta plantilla no necesita tantos retoques para competir como la del año pasado, a estas alturas, que hubo, pues no sé si fueron 7 entradas y 8 salidas, que era algo que puede intuirse como necesario para salvar la categoría. Va a ser difícil, porque sobre todo si hay clubes importantes que van con dinero de por medio, y como dijo la semana pasada Pacheta, al final, si se paga la cláusula de rescisión, la cláusula la deposita el jugador, que es el que querría irse con dinero del club que se marcharía. Esperemos de verdad que no se marche nadie, porque ya la plantilla está algo justa. Si ya necesita mínimo 2 refuerzos para complementar y para tener más alternativas, si se va alguien ya necesitas más. y no sé si dentro de lo que es este proyecto habría que equilibrar la balanza en cuanto a ingresos por recibir dinero por un traspaso de un jugador a pérdida de nivel deportivo por la marcha de este jugador. Yo coincido en ese sentido de que no se vaya nadie, y si se va alguien, que sea alguien que está contando menos para venir alguien que pueda dar más rendimiento, por ejemplo, que se marche Tecchio, llegue un lateral de mayor nivel, pero ahora mismo lo que tiene que centrarse la dirección deportiva es intentar traer mínimo dos jugadores, ese central y ese delantero, para tener más alternativas. Gracias, Adrián Díaz, nuestro compañero de Diario Marca. Nosotros vamos a ir cerrando. Recuerdo también que se ha puesto en marcha la campaña de abonos de la segunda vuelta del campeonato para todos aquellos que, bueno, pues han tenido la duda en la primera vuelta del campeonato y no se han sacado el abono. Ahora tenéis la oportunidad. Eso sí, pues no tendrá las ventajas que tuvo el abonado que se lo sacó al principio. Por tanto, desde hoy ya se pueden comprar los abonos de la segunda vuelta para ver los partidos del Elche, y ahí tenemos el primero el próximo domingo aquí a las 12 del mediodía contra el Alcorcón. También hay que subrayar el tema de la alerta amarilla en el Elche Club de Fútbol, porque Gonzalo Villar, precisamente, Fidel, Pere Milla y Óscar Gil están apercibidos de sanción, tienen 4 cartulinas cada uno. Y, por tanto, si mañana alguno de ellos viese cartulina amarilla, se perdería el próximo partido de Liga, que sería contra el Alcorcón el domingo a las 12 del mediodía. Por tanto, tendrán que llevar mucho cuidado estos futbolistas, Gonzalo Villar, Pere Milla, Fidel y Óscar Gil, con ver una cartulina más. Ponemos ya el punto final a esta edición de Elche en Punta. Mañana os recuerdo que tendremos retransmisión en directo desde las 6:30 aquí en Teleelche, en Radio Marca, en el 101.4 del partido Sporting de Gijón Elche, correspondiente a la 23ª jornada en segunda, es decir, la segunda de la segunda vuelta. Ahí estaremos, si Dios quiere, desde la cabina de retransmisión del Molinón, con todo el equipo de Marcador también desde aquí, desde los estudios centrales. Hoy no hay a todo gol, pero sí vais a poder ver en el tiempo del deporte en Teleelch, esta noche a las 10:45, un amplio resumen de lo que sucedió en el campo de la Constitución, en ese Yeclano 1, Elche 2, con lo que se vivió en el campo y en la grada, con las voces de los entrenadores. Y, como digo, hoy resumen en Teleelch del partido de Copa del Rey. Mañana estaremos pendientes aquí a la 1:20. Os lo contaremos, el sorteo de Copa del Rey, veremos qué rival de primera le toca al Elche, la retransmisión, como digo, del partido de Sporting Elche desde las 6:30, y bueno, pues todos nuestros programas. El miércoles sí tendremos a todo gol porque hay jornada de Liga. Como siempre, un verdadero placer. Que paséis feliz tarde, mil gracias por estar ahí. En 2020 tiene pinta de que van a pasarte cosas muy buenas. ¿Y si haces que empiece de forma especial conduciendo tu nuevo SEAT? Empieza bien el año con las ventas exclusivas de Serrauto. El 16, 17 y 18 de enero ven a nuestro concesionario en Elche y llévate tu SEAT favorito con hasta un 35% de descuento. ¡Corre! Tienes 3 días. Pide tu cita llamando al 966-61-2028. Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche. Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso, te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche. Deja tu coche en las mejores manos. Talleres Hermanos Brie. Porque Talleres Hermanos Brie es Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche. Con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Brie, especialistas en chapa y pintura. Talleres Hermanos Brie, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.